¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia, este programa de periodismo social que hacemos desde el año 2003, cuando decidimos con Euge y con otros compañeros empezar a contar aquellas historias que pasaban en la calle de aquella Argentina convulsionada y que no aparecía en los medios tradicionales. La verdad es que estamos orgullosos del programa que vamos a hacer aún antes de hacerlo, por varios motivos. El primer motivo es porque nosotros nos jactamos de que la línea divisoria entre nuestros oyentes y nosotros, si ellos quieren, se transpone fácilmente. Y hay varios, hay un grupo importante, por suerte, de oyentes que intentan transponer esta línea y se encuentran con que no ofrecemos resistencia. Y entonces nosotros, puede suceder, por ejemplo, que hoy estemos poniéndole cara a una persona a la que conocemos hace mucho tiempo a través de su participación, a través de las redes sociales de nuestro programa, que es Mercedes Centena, que ustedes también la conocerán como oyentes, digamos, por su participación y porque nosotros la nombramos, y que como teníamos que venir a la Universidad de La Plata a participar de una charla en la que estuvo Euge en el marco del Degenerando, dijimos, bueno, Mercedes, ¿te animás a producirnos un programa? Y nos encanta que no se sepa si es oyente, si es productora, si es participante. Así que lo primero que quiero hacer aquí en la Casa del Pueblo, donde nos están recibiendo con mucha fraternidad, y además es un lugar precioso e histórico, que es la casa de una de las casas del Partido Socialista aquí en La Plata. Vamos a intentar hacer un programa que está lleno de gente y lleno de gente que tiene un montón de cosas para contar. Así que lo primero que hago es saludarte, Mercedes, y agradecerte noches. Enormemente todo. Bueno, no a ustedes. Acércate bien. Buenas vale. noches. Sí, gracias a La Retaguardia, gracias a vos, Fernando, a Euge y a todos los que han venido para que podamos hacer este programa de las asambleas de inundados de La Plata y las asambleas ambientales. Y también tenemos como invitado a Alberto Moya, que escribió un libro crítico sobre JJ Mussi, que no es casual su presencia, ya que Mussi es hoy el secretario de Ambiente y Ecología de la provincia de Buenos Aires. Pero fue durante 3 años, por lo menos, secretario de Ambiente a nivel nacional, ¿sí? Claro. Es decir, que es uno de los tipos que seguramente nos lo contará Alberto en un instante, nos habrá dejado su huella para que estas cosas que nos van a contar después los asambleístas no vuelvan a suceder, ¿no? Estoy seguro de que viene por ese lado la investigación de Alberto haciendo la biografía de A ver, Alberto, entonces, que contanos. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Alberto Moya tiene publicado el libro Y después la gente va y lo vota, una biografía periodística de Juan José Musi, un varón del conurbano, que te agradecemos que nos estés acompañando. ¿Cómo andas? Muy bien, muchas gracias. En efecto, lo que quería comentarles como introducción es que muchos de los problemas, si no todos, que vamos a escuchar a lo largo de esta noche, de parte de sus propios damnificados, tienen responsables políticos, con nombre y apellido. También hay responsables empresariales, pero yo me ocupé de investigar a los políticos. Y el máximo referente en materia de destrucción ambiental o de desidia respecto del cuidado de la ecología fue el intendente de donde yo vivo, Juan José Musi. Ahora dejó al hijo como intendente, pero él sigue siendo el que maneja el distrito desde hace más de un cuarto de siglo. Es el más longevo de los varones del conurbano desde que murió Quindimil. Juan José Musi fue ministro de Salud y Medio Ambiente en la provincia de Buenos Aires, con asiento aquí en La Plata, entre el 12 de abril del 94 y enero del 2002. Nadie fue ministro tanto tiempo como él. Llegó a esa instancia luego de haber sido dos veces intendente en Berazategui y de haber conseguido financiar la campaña electoral de su intendencia y del por entonces candidato a gobernador Cafiero, con dinero que podría haber sido robado desde las arcas del Estado. Me refiero al desfalco al IOM, al Instituto Obra Médico Asistencial, que sufrió un desfalco de 100 millones entre 1986 y 1987, en uno de los primeros escándalos que se conoció, y por lo cual fueron allanadas dos clínicas propiedad de Juan José Musi. Aquello se denunció, luego hubo una causa penal, pero después, ya con Dualde gobernador, a Musi lo convocaron para ser ministro de Salud y terminó siendo jefe de aquellos que habían empezado a investigarlo, con lo cual no se investigó nunca más nada. Bueno, así empezó Musi y así es que llega a ser secretario de Estado, o sea, llega a ser secretario de Ambiente de la Nación entre 2010 y 2013, se fue en el último diciembre, cuando fue electo diputado provincial. Y entonces, aquí en la Ciudad de La Plata otra vez, lo ubican como presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados. O sea, está en el tema ambiental, pero no en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo. Como vemos, hay una larga tradición. ¿Te acordás? Hay un chiste que quizás lo recuerdan cuando... De trabajar ni hablar, ¿no? No, claro. Claro que no. Aunque él se mandaba la parte al principio. Él fue conocido en el 87 porque agarraba la pala y la carretilla y se ponía a trabajar al lado de los vecinos y la gente decía, ¡qué bien! ¡Qué bueno! Cafiero mismo fue invitado y él también copió después ese modelo. Decían, esto es maravilloso. Ah, después nos enteramos qué es lo que sucedió porque una de las implicadas denunció la verdad. La señora Gloria Parodi se presentó a la justicia, en el libro están los números de causas penales, y denunció lo que en verdad pasaba. Musi, desde la municipalidad, le compraba al corralón de ella, un corralón fantasma, arena, bueno, todo el material que necesitaban para hacer kilómetros de veredas populares, pero todo estaba sobrefacturado. Y sobrefacturado, qué raro, ¿no? El escándalo estalla porque a ella no le dan su parte. Le compran el material y después no le pagan ni la sobrefacturación ni lo que de verdad valía. Musi se quedó con todo el dinero, según denunció Parodi, en tres causas penales. Bueno, así empezó, imagínense, ¿no? Los negociados siguieron. Les comenté el de IOMA por 100 millones, pero hay algunos que tienen que ver con lo ambiental mucho más grande. Por ejemplo, hace 15 días la Presidenta de la Nación fue a Berazategui a inaugurar una planta de pretratamiento cloacal. ¿Sí? Lo habrán visto en todos los medios. Uh-huh. Lo inauguran con mucho bombo y platillo, pero hay una historia negra que no sea una historia oculta que se perdió por ahí. Y es que la Justicia Federal de La Plata condenó a Aguas Argentinas en su momento no solo a realizar esa obra, sino a indemnizar a Berazategui por las demoras en otros 300 millones equivalentes a los 300 que costaba hacer la planta. Por supuesto, los franceses apelaron, el caso llegó a la Corte Suprema y el día de la audiencia va el gobernador Felipe Solá, el Estado Nacional, Musi en representación del Estado local, él ya había regresado a ser intendente, y sale Juan José Musi de tribunales y grita en la escalera, ganamos, ganamos, y toda la gente que él había llevado, empleados municipales, lo vivaban y festejaban. Nos van a hacer la planta. Ah, qué bien, bueno. ¿Y la indemnización? Ah, no, bueno, nosotros con que nos hagan la planta ya, con eso nos vemos satisfechos. Ah, le ahorró 300 millones a una multinacional. Saquen ustedes sus propias conclusiones, pero ahí tienen ustedes un caso muy concreto de cómo la corrupción en responsables políticos muy claros deriva en el perjuicio ambiental que sufren no solo los vecinos de Berazategui, sino todos quienes viven o quienes están en distritos con costas en el Río de la Plata, entre ellos Quilmes, de donde se toma agua para beber, porque la planta de Bernal de aguas para potabilizar, digamos, para que salga por la canilla de los vecinos, se toma del mismo río que está contaminado, no solo con materia fecal, que es lo que va a tratar esta planta de pretratamiento, sino de contaminantes químicos que no van a ser tratados con esta planta, ni con ninguna otra todavía, y que entre otras cosas deriva en que cada dos por tres aparezcan peces flotando en las orillas del Río de la Plata. Estás escuchando a Alberto Moya. Alberto tiene publicado recientemente su libro Y después la gente va y lo vota. Tiene una página de Facebook. Sí, si quieren conectarse, porque el libro está acá en La Plata, está en la provincia de González, pero no todavía en la capital federal. Pero me parece que lo mejor es que lo busquen por el Facebook. Sí, que para me escriban a Facebook. Ahí está. Yo soy Alberto, La Guillotina, y si no, ponen el título del programa. Y después la gente va y lo vota, bien. Una pregunta más quiero hacerte, porque los periodistas muchas veces somos caprichosos para elegir los temas cuando publicamos un libro, cuando hacemos una nota, pero en general tenemos también, no siempre somos caprichosos, a veces tenemos bases sólidas para elegir un tema y dejar de lado otro. ¿Por qué un libro sobre un personaje como Musi? Primero porque yo vivo en el distrito que lo padece. Así que si yo viviera en Quilmes, hubiera escrito un libro sobre Aníbal Fernández. Así que eso es lo primero. Después porque Musi tiene mucha plata, mucho dinero puesto en publicidad, en los medios, y esto redunda en que parezca que tenga buena imagen. Algo similar le sucede a Daniel Scioli, ¿no? Bueno, ahora van a escuchar a los vecinos que cuentan barbaridades de lo que ocurre en esta provincia, y sin embargo el hombre es candidato a presidencial, tiene una imagen con pocos niveles de negatividad. Yo empecé por lo pequeño, por lo que tengo más cerca, y me parece que como periodista tengo la obligación de contarle a quienes no viven en Berazategui qué es lo que sucede ahí, quiénes son los responsables políticos, cómo hizo su carrera, por qué todo el país padece a un hombre como Musi y de dónde salió. ¿Qué hizo en Berazategui para después llegar tan alto y perjudicar a todo el país? Porque apenas asumió, la primera denuncia que recibió fue de parte de Greenpeace por retardar la ley de glaciares. Sí. Empezó con la ley de glaciares, después fue denunciado por Miguel Bonazo en su libro El Mal, que habla de la Barrick Gold y la megaminería. Destruyó un manual que contaba la verdad acerca de la megaminería, la soja y otras cuestiones. Por esto, porque decía la verdad. Entonces, o sea, que tiene una trayectoria que justifica todo el libro y toda la denuncia y una investigación súper contundente con 1.700 notas y altamente recomendable. Bueno, justamente, sí. No, digo que hasta ahora escucharon unas, sin contar a Mercedes y a mí, escucharon una sola voz, pero somos, ¿cuántos? Somos varios aquí. 15 personas, sí. Acá adentro y a Coco, vení Coco, entrá, ¿eh? Que estamos todos en una de las habitaciones de la Casa del Pueblo. Claro, Coco es quien nos abrió la puerta, que nos ha cedido este lugar junto a Paola, su esposa. Coco Meliendre y Paola, les agradecemos enormemente otra vez y lo vamos a volver a hacer, que nos estén dando el espacio para que nosotros podamos hacer este programa. Déjame que para Mercedes, que para ser ordenados, separemos. Y ahí nos metemos a hablar con todos los integrantes de las asambleas que nos están acompañando aquí y con Sebastián Micoluc, que es un colega de Berisso y Ensenada, que nos viene a contar cómo anda la situación por allí, que parece que también hay algunas cosas para contar. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Bueno, vamos a presentar a los integrantes de las asambleas, los nombres de las asambleas, y van a hablar luego integrantes. Ustedes saben que el 2 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata hubo una tremenda inundación que aún no ha sido reparada todas sus consecuencias, y los vecinos se armaron y organizaron en asambleas. Tenemos, bueno, Sebastián Micoluc, que vino de Ensenada Berisso por una asamblea regional ambiental que está frente al problema de la cuestión del puerto de container. Luego, de la asamblea de inundados de Tolosa, tenemos a Alejandro Albano, que vino junto a su esposa Dora. De la Asamblea La Loma tenemos a Alfredo Peñalba, que es quien va a hablar, y de la Asamblea del Parque Vecinal Parque Castelli tenemos a Néstor, que también va a hablar en nombre de esa asamblea. Bueno, le vamos a ceder la palabra a Alfredo Peñalba de la Asamblea de La Loma, una de las zonas que fue altamente damnificada. Contá cómo estás. Gracias, bueno, gracias por estar aquí, como no, todos ustedes. Para quienes no somos de La Plata y para los que nos escuchan en otros puntos del país, me parece que habría que graficar primero qué es La Loma. Bueno. ¿Y por qué la asamblea? Sí, primero quiero aprovechar que está Alberto Moya, que nos contó las experiencias vividas por el ex intendente de Berazategui, Musi, ex secretario de Medio Ambiente, pero quería decirle que yo antes de La Loma vivía en Punta Lara. Ajá. El pueblo de Punta Lara echó a los camiones de Musi, a los camiones de basura de Musi, de la planta del Cianse de Punta Lara. Y hoy esa intendencia está trasladando los residuos sólidos de Berazategui a León Suárez. Ajá. Para que sepan ustedes, el secretario de Medio Ambiente no recicla. Ajá. El ex secretario, digamos. Como anécdota, probablemente esté en su libro, me gustaría leerlo. Bueno, desde ya nosotros le agradecemos porque estamos acallados. Vivimos en una ciudad donde los medios principales de comunicación no nos sacan prácticamente en ninguna opinión, no cuesta mucho. Para que opinemos y nos escuchen, tenemos que juntar mucha gente. Por ejemplo, 2 de abril, que juntamos cerca de 15 a 20 mil personas en Plaza Moreno, en el aniversario de la inundación. O hace unos días, el 2 de junio, como hacemos todos los 2 de cada mes, que convocamos a la movilización y nos juntamos los vecinos, los familiares de víctimas, y ahí podemos lograr hacer alguna notita. Así que desde ya le agradecemos a ustedes que nos den este espacio. Contanos cómo fue la situación de ustedes, bueno, así brevemente. Fue una de las peores. De La Loma viene desde que nació esta radio, en el año 2002, el 27 de enero, sufrimos la inundación del barrio. En enero del 2003 estaba el barrio reclamando por obras hidráulicas. Se pedía que se hicieran las obras hidráulicas que reclamaba la necesidad de lluvias. Perdóname, discúlpame, vos estás diciendo que hace 10 años que se están inundando. Hace más. En realidad, digamos, La Loma, la zona baja de La Loma, que es la zona afectada, está recorrida por un afluente del Arroyo del Gato que se llama Arroyo Pérez. Y ese recorrido provoca inundaciones desde hace muchos años. Se hicieron obras en la década del 50, del 60, conductos que van, por ejemplo, por la calle 21 y que desagüen sobre el Arroyo del Gato al nivel de la altura. Entubaron de el Pérez, decís. Entubaron el Pérez. Bueno, pero esas obras hoy en día, ante el cambio de medio ambiente que se está produciendo, no solamente no son suficientes, sino que ha provocado la muerte de muchos vecinos. O sea, tenemos decenas de vecinos fallecidos entre las 89 víctimas que probó la investigación del doctor juez. Por un lado, Arias tienen víctimas de esta gran inundación, claro, y además han tenido víctimas a lo largo patrimoniales durante la década, en el año 2002, en el año 2004, en diciembre, el 28 de febrero del año 2008 y el 2 de abril de 2013. El día 2 de abril, ¿recibieron algún tipo de asistencia? ¿Cómo resolvieron? ¿Cómo hicieron? Contanos la situación. No. Los vecinos que no supieron qué hacer y con algunas dificultades físicas, como el caso de Juan Carlos García, que intentó salir de su casa porque se asustó ante el nivel que llegaba el agua, que estaba ya cerca del umbral del nivel de la puerta. Lo llevó a la correntada y la familia tuvo delante, una vez que descubrió la situación al otro día o durante la mañana, estuvo horas esperando que vinieran desde la morgue o desde la policía, hasta que vino un policía y le dijo: mire, señora, a la esposa y a la hija, mejor llévelo a una empresa fúnebre, porque lo mejor que puede hacer. Hacía más de 6 horas que estaban con el cadáver del papá en 21 y 32, y entonces hicieron eso, lógicamente. Sin certificado. Y ahí surgió que el certificado médico era por una muerte natural. Entonces no hubo investigación sobre su caso, y gracias a la investigación del juez Arias, hoy está reconocida como, digamos, fallecido víctima fatal del 2 de abril. Ajá. Déjenme utilizar un audio del juez Arias, justamente, porque parece increíble, ¿no?, la cuestión de que no se pueda establecer todavía cuánta gente murió realmente allí, y este desinterés del Estado, o el interés, en realidad, para decirlo bien, el interés por ocultar el verdadero número de cifras, ¿no? Así que vamos a escuchar a ver al juez Arias hablando en este caso de los 16 casos dudosos que menciona en la sentencia, de muertes que dicen que no podrían haber sido, oficialmente se dice que no fueron por el temporal, pero que efectivamente todo indica que sí lo fueron. Lo escuchamos. Tenemos 16 casos, por ejemplo, que los mencionamos ahí en la sentencia, que no pudimos probar fehacientemente la vinculación de su muerte con el temporal. Y están allí, por ejemplo, las víctimas, las personas que fallecieron en el Hospital Español. ¿Qué pasó la noche en que se cortó la luz en el Hospital Español? ¿Qué es lo que sucedió cuando se interrumpió el suministro eléctrico, se inundó el subsuelo del hospital? Ustedes habrán visto las imágenes terribles por todos los medios. Dejaron de funcionar los grupos electrónicos, electrógenos, que deberían dar electricidad, y todo el hospital quedó a oscuras. Había personas en terapia intensiva con aparatos tales como respiradores artificiales, digitales. ¿Qué pasó esa noche con estas personas? Al otro día aparecieron muertas, dos de ellas en la propia terapia, una de ellas cuando la trasladaban, otra fallecida después que la trasladaban inmediatamente en el hospital italiano. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Qué pasó dentro del hospital? No lo podemos saber. Las enfermeras, los médicos, lógicamente no van a testimoniar en contra de sus propios empleadores, al menos no lo hemos logrado todavía. Pero es una gran incógnita lo que ha sucedido esa noche ahí. El juez Arias, entonces, con una de las cuestiones que tiene que ver con lo que sucedió en la inundación, pero además con lo que sucedió después de la inundación, ¿no? Y que sigue sucediendo. Y ustedes en la Loma, porque así pasamos a otros compañeros luego, ¿qué reclamos puntuales tienen? ¿Qué situaciones están llevando adelante? ¿Cómo participan? Bueno, seguimos en el reclamo de hace 10 años por obras hidráulicas, que ya no fueron un pedido de los vecinos de la Loma, nunca se hicieron, sino que fue ya una opinión, un consejo, una decisión que tomó la Universidad de La Plata al hacer un estudio de la situación del Arroyo del Gato, cuando en el año 2007 los ingenieros Romanazzi y el ingeniero Urbistondo tomaron, digamos, hicieron un estudio y determinaron la necesidad de producir un ensanchamiento del Arroyo del Gato desde la desembocadura hasta la altura de 143 y hacer aliviadores por la 131 y la 143. Esta obra, recomendada en el año 2007, no fue tenida en cuenta por el actual intendente, Pablo Bruera, a tal punto que rechazó la intervención de la provincia de Buenos Aires, a tal punto que tenemos una nota que hemos presentado en la justicia, porque lo consideramos primer responsable de los efectos de la inundación por negarse a llevar adelante un consejo científico de la universidad, donde la municipalidad rechaza la intervención de la provincia de Buenos Aires porque había recibido fondos del gobierno nacional y había hecho un dragado, una limpieza, pero no el ensanchamiento que recomendaba la universidad, rechazándolo bajo el argumento de que habían hecho la obra hidráulica más importante en la historia de la ciudad. Esa situación que ustedes tienen atraviesa todas las asambleas, atraviesa toda la ciudad de La Plata. No sé si Néstor o Alejandro quieren completar esta información con respecto a las obras que no se están haciendo y con respecto a lo que ustedes han sufrido puntualmente, vos, Alejandro, en Tolosa. Vayan presentándose, sí, bueno, en la medida que hablan. Acércate un poco más al micrófono. Mi nombre es Alejandro Albano, pertenezco a la Asamblea Inundados de Tolosa. Bueno, en nuestro caso, con Dora, mi señora, somos... estamos nuevos en lo que es la participación en el movimiento asambleario. O sea, nosotros somos vecinos y siempre hemos sido eso. Y bueno, y a partir de lo que fue la inundación, nos movilizó, sobre todo el hecho de las víctimas. O sea, uno, la verdad que en este... Acércate un poquitito más, ponete más directo, ahí va. Bueno, perdón, pero soy nuevo en esto. Está muy bien, está muy bien. Se escucha bien igual, nosotros de hincha pelota. Bueno, te decía, digamos, lo que nos movilizó principalmente fue el hecho de que no puede ser que una persona se muera porque llueva. Exacto. Entonces, eso fue un movilizador terrible para nosotros. Y bueno, nos enteramos con unos vecinos, empezaron en la Plaza Esperanza, que está en 6 y 528, que se empezaron a movilizar. Y bueno, nada, fuimos y a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos involucrando cada vez más. Y ese involucramiento fue empezar a conocer muchas cosas. Porque la verdad, digamos que nosotros como vecinos por ahí sí sabemos, en el 2002 nos inundamos. En Tolosa nos inundamos, en el 2008 en la zona norte de La Plata se inundó. Pero ahora con esta inundación lo que nos hizo fue realmente empezar a indagar, a conocer las causas, a entender por qué se dan todas estas cosas. Y bueno, eso fue nuestra lucha. Y se continúan, ustedes se reúnen en el Club Sudamérica. Nosotros nos reunimos en el Club Sudamérica, sí, y o sea, nuestra asamblea, como bueno, muchas de ellas, la es. Nos movilicemos por tres ejes, que son la justicia, las obras y la indemnización. Entonces, hoy en día nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando con el relacionado con el juicio, con el fallo de juez Arias. Entonces, nosotros todos los martes nos estamos movilizando ante la Cámara y principalmente estamos organizando una gran movida para el martes que viene. Bueno, el martes 17, enfrente a la Cámara, en 45 entre 10 y 11, con el objetivo de, bueno, de rechazar, o sea, de apoyar lo que es el fallo de Arias y rechazar lo que está haciendo el gobierno queriendo desconocer ese fallo y lo que implica ese fallo, no solamente, digamos, que serían las personas que... La provincia en un momento dijo que eran 52 y ahora a través de la investigación del doctor Arias sabemos que son 89, pero además lo que desnuda todo esto, digamos, que hay un entramado del poder tendiente a tapar, que no se sepa lo que hay y ir tras los responsables políticos que hay. Está bien. ¿A qué hora es los martes entonces? El martes a las 12 del mediodía. El martes a las 12 del mediodía. Bueno, entonces ahora vamos a completar la ronda. Dale, vamos a separar con Braulio, sí. Domínguez, lo tenemos allá, nuestro operador técnico, pero existe y está reclamándonos a los gritos vía chat, porque se puede gritar por chat, vos lo sabés, escribís con mayúscula y eso implica un grito, claramente. Y a vos te están buscando, ¿eh? Tenemos oyentes como Enrique Farina, que está desesperado intentando un saludo, avisarte. Saludo, Enrique. Estaba intentando avisarte que estaba el autor del libro de Musi, porque sabe que vos estabas interesado en el libro, pero bueno, se dio cuenta que estás acá. Vamos, Braulio, avanzamos y volvemos aquí a La Plata, a la Casa del Pueblo, donde la gente del Partido Socialista nos está recibiendo tan gentilmente. No ha faltado mate en ningún momento. Estamos de las 7 de la tarde acá. No faltó mate en ningún momento. Porque estoy a cargo del mate. Vamos, Braulio, dale. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Hey, Bueno, tengo saludos de todas partes. Muchos de ellos integrantes de la retaguardia, como Luis Angió, que te manda especialmente saludos a vos, Mercedes. Gracias, orgullo. También José Cherkaski, que manda saludos para toda la gente de las asambleas que nos está escuchando. Escuchen Junta Palabras. Lo escucho, sí. Hoy lo citábamos. Mercedes es fanática. De Junta Palabras, sí. Del programa de José Cherkaski, que sale, hoy es miércoles, sale los martes a las 22 horas. Músicas y palabras oportunas en la... Un programa imprudente, ¿no? Algo así. Una imprudencia de radio, dice José, que ¿cómo es está? Ahora. Este programa que hace con María José Sebane. Che, bueno, avanzamos con más. Me marearon ya. ¿Vos quién vendrías a ser? Nos quedan dos invitados. Néstor, que es de la Asamblea de Vecinal Parque Castelli. Encima me hablan todos de lo mismo, o sea, ¿cómo los identifico? Y luego Sebastián, de la Asamblea Ambientalista de Ensenada Berisso. Pero bueno, Néstor es de la Asamblea de Inundados, o sea que va a complementar toda la serie de datos que han contado los compañeros desde el punto de vista de la Asamblea Vecinal Parque Castelli. ¿Qué es Parque Castelli? Buenas tardes. ¿Dónde queda Parque Castelli? Mi nombre es Néstor Ángel Rodríguez, pertenezco a la Asamblea Vecinal Parque Castelli, Inundado. No hemos reunido el primer día, somos nuevos en esto, producto de las desgracias. Los vecinos no hemos reunido. Nuestra primera reunión fue el 7 de abril del año pasado y lo hemos estado reuniendo permanentemente a partir de esa fecha hasta el día de hoy. Nuestros pilares fundamentales del reclamo fueron, y van a ser, que es la justicia, que se haga justicia, que se sepa la verdad de lo que pasó, las obras que no están hechas, por más que encontremos carteles que diga Scioli con una provincia activa, no es verdad, no hay obras, y subsidios porque no hemos recibido ayuda del Estado. Nosotros no hemos inundado, al Estado no le declararon un estado de emergencia a La Plata, ni sanitaria ni económica, cuando al oeste cuatro vacas se ahogan, inmediatamente a la gente del campo le decretan emergencia económica, con lo cual tienen un menú de crédito, tienen muchas cuestiones como tiene que ver impuestos, etcétera, cuando a mí todavía me están cobrando impuestos de la camioneta. Eso, ¿ustedes siguen pagando los impuestos municipales? Absolutamente. ¿No están exentos? En la Asamblea Vecinal Parque Castelli además han dado unas connotaciones así bastante específicas porque hay un puntero, un militante social de pluralismo que ha tenido situaciones de persecución, yo sé que las han denunciado, y no sabemos quiénes han quemado la camioneta de Néstor. Es un barrio con gente mayor que han sufrido muchísimo, un barrio antiguo de La Plata, está el seminario, es la bajada de una colina, y entonces ha sido especialmente damnificado. Y en lugar de ser recepcionados, han sido maltratados específicamente. Estamos hablando del intendente, digo, para quienes no viven en La Plata, sí. De Pablo Bruera. Ustedes lo mencionan con mucha naturalidad porque conviven con él en lo diario, ¿no? Pero estamos hablando de aquel intendente que no estaba en el momento de la inundación, cosa que le puede pasar a cualquiera, pues, digamos, tiene derecho a estar... Claro, pero a través de su Twitter envió una foto que daba cuenta de que estaba trabajando para mejorar la situación, hasta que después se supo que estaba de viaje en realidad, o sea que fraguó una foto para decir que estaba en el lugar de la situación, para que se entienda más o menos el personaje del que estamos hablando, ¿no? Una opinión con respecto que se puede a descansar, no hay problema, pero si yo manejo un micro de larga distancia, no me puedo ir a los años sin avisarle al copiloto que tome el volante. Esto es lo que hizo Bruera, se fue de acá y no le dijo a nadie que él se iba a retirar 3.000 kilómetros del lugar de su trabajo. Claro. Con lo cual no sabemos quién fue el responsable de timonear las horas posteriores a la inundación. Uh-huh. Y tampoco se indaga sobre el tema, tampoco hay responsabilidades. Hoy calculo que tiene más peligro de ir preso el motorman de 11 que cualquiera de los responsables, que por desidia, por abandono, no hay, ni siquiera están llamados a indagatorio, no están procesados. Sí, tenés razón en señalar eso, porque yo leí en su momento la carta orgánica de la Municipalidad de La Plata y en los artículos 234 o 236 justamente hablan de cuando se da una situación de estrago doloso o de damnificados, que el número afecta a gran cantidad, el Consejo Deliberante está capacitado, habilitado para llamarlo a una indagatoria. Estuvimos esperando realmente a esa instancia y no se realizó. Hubo legisladores o concejales que presentaron una moción, que era una comisión destituyente, pero no lograron los votos necesarios. Y bueno, el agente de Bruera, su secretario, no ha habido renuncias con respecto a la inundación. Bueno, es triste por donde lo miremos. Pese a la idea de que nos quieren hacer creer que no ha pasado nada, porque en el momento yo lo que quiero aclarar, esto y me parece muy importante, el hecho que en Parque Castell hayamos tragado agua de cementerio, como a todos nos ha pasado, pero yo, cada uno habla de su experiencia, no hemos tenido ni siquiera una garita sanitaria. Enfrente nuestro falleció un chico por leptospirosis y sabemos que han hecho control sanitario de noche. ¿Por qué lo hicieron de noche al control sanitario? ¿Fueron médicos sanitaristas a la casa? ¿Miedo a qué tenían? ¿Por qué no fueron de día? ¿Por qué no estipularon emergencia sanitaria? Y a todos, porque yo tengo chiquitos en casa de 5 años, insisto, yo hablo desde mi experiencia, todos tenemos algún gurí en nuestra casa o un mayor en mi caso que tiene 99 años. Y no vino ni salud pública de la provincia, municipal, creando la conciencia de decir, señora, mire, ahí tiene una garita, vaya, vamos a hacer los estudios. Ni siquiera médicos infectólogos, no hemos tenido nada. La idea acá es clara. Señores, acá nos inundamos porque hubo 5 locos que destaparon todas las piscinas de golpe y el Estado no se puede hacer responsable. Es absolutamente responsable de todo porque ya había aviso, ya había informes que esto iba a suceder y luego volvieron a hacer la vista gorda. Esto es, a mí me resulta un ejemplo práctico. Yo manejo un auto, atropello a alguien. No solamente hago abandono de persona, que si no estoy viendo a quién hago callar, cómo escondo el auto, cómo lo configuro, cómo busco una figura penal para quedar, la cuestión que no le di una mano al accidentado. ¿Lo quise matar o no? No lo sé. La cuestión que yo lo abandoné a la víctima. Y después cometí una serie de ilícitos para ver cómo borro la prueba. Esto fue lo que hizo el Estado en democracia. Sí. Esto es lo que hizo el Estado. Cercenarnos días. Yo siento que del 2 de abril de 2013, a esta parte, la democracia cada vez más renga, porque en cuanto a derechos y garantías y superaciones de la problemática, nada ha pasado. Es todos los días un retroceso que tenemos. No obstante a todo esto, los vecinos de Parque Castell, desde el corazón, desde el dolor, de la angustia, a los 6 meses creamos un monumento a las víctimas que estamos ahora luchando, hemos juntado firmas para que el Consejo Deliberante lo declare de interés municipal y que ningún trasnochado se le ocurra sacarnos el monumento porque fue declarado de interés cultural en el momento que lo inauguramos el año pasado. Pero queremos la figura, como corresponde, de interés municipal. Y en pocos días más estamos lanzando un libro que precisamente habla de estos relatos y que se llama El agua bajó. El agua bajó, quedaron, las marcas quedaron. Bien. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias por la oportunidad de... No, por favor. Nosotros lo hemos contado, nuestros oyentes lo saben, nosotros personalmente también hemos sufrido la inundación, sabemos lo que implica eso, las cosas que se pierden, que aquellas que no se recuperan jamás. Estábamos aquí, incluso en esta casa, donde nos están recibiendo también, en la Casa del Pueblo del Partido Socialista aquí, y estábamos visitando, nos dijeron, cuando avisamos a algunos compañeros que veníamos a esta casa, nos dijeron, vayan a ver la biblioteca, que es una biblioteca increíble, donde, por ejemplo, nos parece ofensivo llamarnos la retaguardia en un lugar donde está toda la colección de La Vanguardia, del periódico que se sacó durante tantos años y que están todos aquí, y creo que es la única colección completa que hay en esta biblioteca, que queda en un subsuelo de una calle que se inundó, es decir, que también en la biblioteca se perdieron libros, gente que perdió fotos, además de los que perdieron la vida o algún familiar, sin duda, ¿no? Pero digo, hay mil maneras de haber sufrido esta situación. Yo quería preguntarle a dos cosas puntuales a alguno de ustedes, al que crea que puede contestarme, si es que hay alguien que me puede contestar esto. ¿Se supo claramente qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué se inundó la...? Bueno, Sebastián, que está en Ensenada Berisso, lo que puede contarnos es el incidente del incendio de la destilería. Porque la destilería se incendió, claro, esa noche al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que hubo alguna noticia que después quedó sepultada por la misma inundación de una gran explosión en la refinería de YPF? Sí, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? Él es Sebastián Mikoluk, es periodista. Sí. ¿Dije bien tu apellido? Sí, correcto. Mirá, lo dije con K y todo. Bien. Bueno, ¿qué fue una refinería de YPF? Sí, lo que pasó fue voló la planta de coque. O sea, se produce, claro, coque en la destilería YPF, uh-huh, que es una de las más grandes de Latinoamérica. El coque es la mezcla. Es lo más tóxico que hay, digamos. El tema es que, bueno, los hornos estaban calientes, el nivel de agua fue subiendo, hasta que llegó a los mecheros y es donde vuela. La planta de coque que están reconstruyendo completamente porque quedó destruida. Hay fotos incluso en internet dando vueltas. O sea, ¿nada que ver con el temporal? Sí, tiene directa. O sea, calculá que cayeron cerca de 400 milímetros en 2-3 horas. Uh-huh. A eso sumale, o sea, vos hablás con cualquier ingeniero, incluso de la Universidad Nacional de La Plata, uno de los que nombró. Uno de los asambleístas, Romanazzi, informa Romanazzi. Acá la cuestión es, La Plata tuvo un gran crecimiento poblacional y se han construido en zonas donde está prohibido. O sea, está prohibido, claro, por ley. O sea, vos tenés en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, tal vez en todos del país, una ley de ordenamiento territorial que te dice dónde hacer, dónde no hacer. Hay zonas que son prohibidas porque son bajas, porque son inundables, porque nosotros vivimos sobre el río. O sea, esta es tierra ganada al río. Berisso, Ensenada, La Plata, parte de La Plata, es tierra ganada al río. Acá no hay ninguna. Es como pasa en Buenos Aires. Sí, claro. O sea, claro. Buenos Aires también es tierra ganada al río. Uh-huh. Y nos tendríamos que remontar por ahí a la época de la conquista y cómo construyeron las ciudades los españoles. Porque los españoles tenían un tablero de ajedrez y subieron. En todas las ciudades de Latinoamérica, vamos a Colombia, a cualquier país, México, Chile, las ciudades están construidas sobre lo que se construyó. Sí. Se construyó un tablero de ajedrez. Sí, sí. Y seguramente sobre ríos, sobre pendientes, por eso el tema de la contaminación y por eso se está hundiendo la ciudad del DF, uh-huh, en México. O sea, no es nada casual que después de 400 años, digamos, ¿y por qué nos inundamos? ¿Y por qué, claro, el río crece? Porque el río busca su cauce natural y es lo que pasó en La Plata. Cayó el agua desde los hornos, mucho más de los hornos, de la ruta 36 o ruta 2, si vamos a llamar, vamos hasta la ruta 2. Esto viene en picada. Tenemos 12 metros de diferencia con Berisso, para que tengas una idea. Uh-huh. Es una pendiente de 12 metros. El agua por algún lado tiene que ir. El, claro, agua busca su cauce natural, su caída. ¿Qué pasó? Bueno, cayó en La Plata, la zona de Tolosa. Yo estuve, tuve que ir a buscar a mi hija el otro día de la inundación y fui con el agua a la cintura en 6 y 528. Era increíble. Una cosa es contarlo, otra cosa es verlo. Porque además no fue solo la inundación, sino que el agua no se escurrió naturalidad, con facilidad. No bajaba. Claro. Y a todo esto le sumamos, o sea, acá tenemos una gran problemática porque a esto le sumamos el desarrollo que ha habido inmobiliario en la ciudad de La Plata. Por ejemplo, para que tengas una idea, los edificios, yo se lo pregunté incluso a la gente de otras asambleas que tienen que ver con arquitectos, construcción y demás, si los edificios tenían estudios de impacto ambiental. Calculá que acá en La Plata se construyeron edificios, que pasa mucho en Capital. Sí, sí, y en Rosario se también. Se construyen en una cuadra donde había 5 casas, se construyen 3 edificios. Claro. Y no estamos hablando de 3 edificios de 2 pisos, sino 3 edificios de 10. A eso multiplicarlo por... subsuelo. Yo tengo amigos, por ejemplo, en Edelab, que es la empresa que distribuye la electricidad, y te dicen, los pases y los cables son de hace 30 años, entonces vuelan las instalaciones eléctricas, vuelan los caños de cloaca, y así vamos sumando un montón de cuestiones. Pero no solamente en la pendiente tenemos el tema de la pendiente, que es natural, sino que en Berisso, los cráneos para defender la crecida del río de La Plata, que bueno, era un pedido que se venía desde hace muchísimos años, hicieron un terraplén costero. Uh-huh. O sea, la gran idea de los genios, no estamos hablando de un terraplén como se hizo en Holanda está metida 2 metros bajo de la cota del mar. Claro. El tema es que nosotros no somos Holanda. Somos Argentina. Sí, pero la construcción... Ensenada, acá sí. Hicieron un terraplén costero que defiende a todo lo que es la franja costera de Berisso, la defiende de la crecida del Río de la Plata. Ajá, ahí está. O sea, el Río de la Plata, calculá que la crecida mayor que ha habido en hace bastantes años, estamos hablando de cerca de 4 metros. El terraplén se hizo a 4 metros de altura. Tiene un montón de falencias porque, bueno, han hecho un gran negocio. Pero bueno, no vamos a andar en los detalles. O sea, tenemos ese gran problema de que el agua baja y se frena como si vos le pusieses una puerta. O sea, le llega hasta ahí el agua y el agua no baja. Por eso también nos inundamos en Berisso. Nosotros después del 2 de abril, el 2 de mayo nos pasó a nosotros. O sea, llovió, claro, y nos inundamos. Y el agua no salía. Porque el terraplén, bueno, tiene un montón de falencias, porque supuestamente hay una ingeniería hecha, hay bombas que supuestamente expulsan el agua hacia el río, pero bueno, no funcionaban porque faltan las bombas, porque no tienen los grupos electrógenos, y todo a medio hacer. Uh-huh. Estamos a ese nivel de conflicto. Y la población el día del incendio no fue atendida, no fue ni evacuada, no, ni se le avisó. Obvio que no. Es más, podría haber volado YPF. Podría haber volado. Hablando de que podría haber desaparecido. Sí, podría haber sido mucho más grave. O sea, muchísimo más grave. El gran sueño de que en la época de Perón, con el tema en el año 55 y más, que hablaban de YPF, no. YPF podría haber volado y podría volar a la ciudad de Ensenada, Berisso, parte de La Plata. O sea, estamos hablando que es una refinería de las más grandes de Latinoamérica y que produce más del 50% de la nafta que se consume en el país. Uh-huh. Y eso no alcanza. 6 kilómetros. Bueno, y eso, perdón, le sumamos, si querés, te agrego después, por ahí entramos, si los chicos quieren hablar, el tema del puerto, que es la frutilla del postre. Dame un segundo, que volvemos, nos agarramos la autopista, nos volvemos para Buenos Aires, si no encontramos nada raro en el camino, y Braulio Domínguez nos tira el último aviso, y regresamos para el segmento final, que quizás sea un poco más extenso que lo habitual de esta emisión especial de La Retaguardia desde La Plata. Estamos en la Casa del Pueblo del Partido Socialista aquí en La Plata, en 49 entre 9 y 10. Hay que ser muy tarado, tarado y tarada, para venir a una ciudad que, si bien uno no conoce, está numerada, digo, no es tan difícil encontrar. Nos volvimos locos con los dos lugares de donde vinimos, como si, me imagino ustedes cuando van a Buenos Aires o a cualquier otro lugar, a buscar nombres. ¿No? Nosotros teníamos que buscar números y nos perdimos. Pero bueno, es lo que somos. Ya volvemos. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, seguimos en esta emisión especial de La Retaguardia. Estamos en La Plata. Muy bella la ciudad, como siempre, que nos ha tocado venir. Yo vine mucho en mi época de periodista deportivo a las dos canchas. Y hoy pasé por una de ellas y casi no la reconocí, porque creo que venía a la de Tablones, ¿no? Y ahora, como todas las canchas... No está más. No está más, hay otra cosa en su lugar. Uno de los que estaba hablando recién, de la Asamblea Vecinal de Parque Castelli, es Néstor Rodríguez. Y Néstor, me parece que vos me podés ayudar a responder la segunda pregunta, que es, ya está, esto pasó, lamentablemente, con todos los costos en vidas humanas y en cuestiones materiales, pero uno quiere pensar que después de eso y de la desatención a las víctimas en el día después, se están pensando obras para que esto no vuelva a suceder. Yo me temo que vos tenés una respuesta. Obras no se están haciendo, como dije al principio. Sí están haciendo una obra muy grande. Si uno toma la autopista Buenos Aires-La Plata en dirección a Capital Federal, sobre el costado derecho del Arroyo El Gato, hasta hace un tiempo vimos un gran pozo, se lo están haciendo, lo están trabajando, y supusimos que era una obra no declarada de la provincia con respecto al ensanche del Arroyo El Gato. Pero es de aquí que no es así, es un emprendimiento privado, es una locura, justo en la desembocadura del arroyo El Gato, donde hay bañados, al costadito de la autopista están construyendo un canto. A ver si me ubico para que se ubique la gente que puede pasar por acá, que no vive acá. Es cuando la autopista al terminar se da una curva que vos o te vas para, creo, Berisso o Ensenada, o te metes en la ciudad de La Plata. Del lado derecho. Ahí, ¿no?, que se ve, si venimos, me llamó la atención ver una gran laguna, eso es exactamente parte del arroyo del Gato. Esa es parte del arroyo del Gato que están hablando, abriendo una fosa. Si bien hay una laguna, que es un aeroclub, que se ve muy a lo lejos, mucho más al costado de la ruta, de la autopista, viniendo de Capital, ante esa gran curva que se expresa, que es la entrada a La Plata o a Berisso o a Ensenada, viniendo de Capital, mano izquierda. Pertenece al partido de Ensenada, a la vera del arroyo del Gato, están elevando metros de tierra para hacer un country, con lo cual no se van a inundar ellos porque van a bajar por autopista, pero están complicando enormemente el drenaje del agua, porque estamos hablando de que no se tiene que tocar la cuenca. El gran problema que tenemos en los barrios más carenciados, que literalmente el agua se lo llevó puesto, porque la gente, el patio, limita su patio, limita su casa, su humilde, con la cuenca del arroyo. Acá, otra clase de poder adquisitivo, deciden crear al costado de la cuenca un dique de contención, con lo cual el agua no se va a estar desparramando, con lo cual, ante una lluvia extraordinaria de 60 milímetros nada más, sin obra, nos están complicando la vida. O sea que la única obra visible que hay es esa. Ya hemos presentado denuncias, ya hay asambleas que lo han hecho, OPDS, la Secretaría de Medio Ambiente, desconoce, se presentó otra también en la Autoridad del Agua, se le presentó al ingeniero Manuel Schneider, reconocen que la obra está, reconocen que es un emprendimiento privado, en una reunión formal que hemos tenido en el Ministerio de Infraestructura, pero que estarían viendo cómo la pueden frenar, lo cual es raro que no se frene ya, porque sabemos que no son tierras aptas si es que no se altera la naturaleza de esta, o sea, un puñal más para quienes somos inundados y pasamos por ahí, que después, ni aún habiendo 89 muertos, tenemos algo de decoro por quienes nos representan. Uh-huh. Buah. No, y te quiero agregar algo. Dale, a eso le tenés que agregar. Que si Ensenada, la verdad que yo tendría que habría que rastrear la ordenanza de uso de suelo, porque muchas veces los municipios, como están en complicidad, lo que hacen es modificar la ordenanza de uso de suelo y te sacan, no sé, un terreno que es bajo y que no se puede construir y te lo cambian a uno urbanizado o que se puede urbanizar, y ahí te hicieron el cambio. O sea, que cuando el Ministerio de Infraestructura se dé cuenta, seguramente, si no lo saben ya, ya va a ser tarde. Yo tengo otra teoría. Se están expropiando tierras, porque no lo han reconocido, se están expropiando tierras a la margen del arroyo del Gato, por el momento que se vaya a ensanchar, tienen que tomar tierras privadas. Uh-huh. Mi duda está, cuando tomen ese predio, ¿cuánto más va a valer? Porque el dueño, que no sabemos, debe ser un personaje muy particular, ¿cuánta plata puso para la remoción de tierra? Y guay, acá tenemos lucro cesante, a mí me lo van a tener que pagar. Esa es la gran duda que tengo con respecto a ese emprendimiento. Quizás saben de antemano que no se podía hacer ahí. Es probable, sí, seguro. Pero bueno, la lucha está y los sueños no se pierden. Y está claro que la lucha está. Nosotros, que somos un programa primero y después una radio, que nos consideramos hijos del proceso que se inició en las calles en el 2001, pero que había empezado antes, nada, siempre decimos, ¿no? Se da esta situación, todos ustedes, la mayoría de los que están formando parte de asambleas, decían nosotros, como que mostraban que no tenían participación política anterior y que esta situación los lleva a conformarse en asamblea junto a otros vecinos. Bueno, no es que haya un costado positivo de una situación tan dramática como una inundación, pero casi que podría ser un resultado positivo, que es que los vecinos se agrupen, se junten, vean soluciones, digo, que quizás antes se pasaban por al lado y hasta quizás se miraban raro por alguna situación vecinal. Por eso nos gustó especialmente estar acá. Yo les pido, le pido a Braulio que me separe por última vez, no perdimos el reloj, estamos 10 minutos pasados y nos vamos a pasar 5 minutitos más para hacer el cierre del programa. Así que, Braulio, hagamos esa separación final y volvemos aquí para cerrar este programa especialísimo desde La Plata. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Decilo directo al... No, pero al micrófono también. Recibo un mensaje en el celular, no reconozco el número, de unos chicos que están escuchando el programa de La Retaguardia. En este caso, espera, porque viste que a uno le da cosa decirle no te tengo agendado. Entonces uno qué responde, cambié el celular hace poco. No, lo que pasa es que vaya a saber, consiguieron un celular prestado. Dice, estamos escuchando La Retaguardia. Quería que decirles que estamos terminando nuestro tema dedicado a las víctimas de 2 de abril, que clama por justicia y que pide, entre otras cosas, la cabeza de los responsables. Son unos chicos que me han ubicado por celular, no sé si serán los chicos de Ensenada Berisso, pero son unos chicos que dicen que están escuchando el programa, La Retaguardia. Estamos terminando un tema, entiendo que son músicos que están terminando claro, un tema musical. Y que lo lindo es eso, que están haciendo un tema y que se comunican y lo dicen aquí. Si es eso y si entendimos bien, nos lo mandan cuando lo tienen y lo difundimos, por supuesto. Dijimos varias veces que estábamos aquí en la Casa del Pueblo, en la Casa del Partido Socialista, aquí en La Plata. En un lugar que además de ser precioso y muy caluroso, queremos saber qué más hay aquí y por eso a Marcio Coco Meliendre y a Paola les agradecemos una vez más, por última vez esta vez, que nos hayan recibido aquí. Y la primera pregunta es esa también, ¿no? Ustedes sabían que veníamos nosotros, que de última no, por ahí hasta no nos conocían, mejor para ustedes, pero sabían que venían las asambleas, la gente que sufrió directamente la inundación del 2 de abril. ¿Por qué accedieron a que se hiciera un programa de radio con esta temática hoy aquí? No, el agradecimiento está de más. La Casa del Pueblo siempre ha estado, como su nombre lo indica, abierta a la comunidad. Y bueno, nosotros tenemos relación con varias personas, integrantes de las diferentes asambleas, en las cuales nos conectamos con el hecho del 2 de abril. Y acá la llenamos 3 veces y la vaciamos con donaciones que vinieron de todo el país, ayudando a la gente sin ninguna bandera ni ningún color, solamente con el espíritu solidario de los diferentes vecinos de la ciudad que colaboraron para paliar la tragedia ante la ausencia del Estado. Muchísimas gracias, nos vamos a encontrar seguramente en otro momento. Mercedes, se me fue, yo quiero que cerremos el programa junto con Euge, que parece que no está porque no habló, pero sí que está. Euge, hoy se te volvió un poco más canosa y un poco más conocedora de La Plata. Sí, y casi que no me dejó hablar como vos, así que como para que no extrañe... Como debe ser. Como para que no extrañe las interrupciones y esas cosas, la tuve a Mercedes hoy. La tuviste a Mercedes hoy. Gracias, Mercedes, por... Gracias a ustedes, gracias a los compañeros de las asambleas, gracias a Sebastián, gracias a Alberto Moya y a Coco y Paola y a ustedes especialmente. Sí, muchas gracias. De la Asamblea Vecinal de Parque Castelli, de la Asamblea de Inundados de Tolosa, de la Asamblea La Loma, gracias a los que hablaron y a los que no hablaron también, que son más que los que hablaron. Berisso Ensenada. A Sebastián Mikoluk, que dije 3 veces bien su apellido. Debería ser un mérito eso, porque sobre todo porque lo escribí mal yo, no es difícil, es más difícil el mío, que nos vino a hablar de la realidad de Berisso y Ensenada, que es bastante compleja también te agradecemos, y al principio del programa, que ya nos quedó lejos, había pasado Alberto Moya, que escribió el libro y después la gente va y lo vota, que podría aplicarse a todo lo que escuchamos durante la noche de hoy, que es una biografía, en este caso periodística, de Juan José Musi, un varón del conurbano, que además de ser intendente de Berazategui y de haber sido secretario de Estado en la provincia de Buenos Aires a nivel medioambiental, también lo ha sido a nivel nacional. Una cosa, no nos queremos ir sin decir que fue un programa especial para nosotros, pero que mientras tanto estaba ocurriendo, sigue ocurriendo en Córdoba, una represión bastante fulera y fuerte, seguramente mañana enredando que se hace desde La Rioja, van a tener la ampliación, pero en Córdoba se trató hoy una ley a la que se conoce en la calle como la ley Monsanto, una ley de medio ambiente. Ustedes saben por qué es medio ambiente, por qué decimos medio ambiente, porque la otra mitad ya la consumieron. Así que vienen por la segunda mitad, por eso le dicen medio ambiente. Yo tenía que hacer un chiste, boludo, antes del cierre. Bueno, Córdoba la está pasando mal, hay 22 personas que están detenidas, no dejan entrar a los abogados, no dejan entrar a los periodistas. Hay mucha gente herida, hay una persona hospitalizada. Exactamente, así que seguramente mañana van a tener más en Enredando sobre eso. Nos vamos agradeciéndole a Braulio Domínguez y a Luis Angió, que es parte también de la retaguardia y estuvo ahí laburando la distancia. Exacto, ya no estamos más, terminó. Gracias.